Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como casi cada semana uno de sus anfitriones, Kiki Kabuto, para la bienvenida a este episodio número 97 de Los Mecha Brothers, donde algunos cuantos papás palurdos se unen para platicar de lo que hicieron y vieron esta semana. Es como un ranteo, como un... más que ranteo, es como un desahogo, una reunión de compas para pasar el rato y que usted se entretenga también. Entonces sean ustedes bienvenidos. En esta ocasión ya está aquí de vuelta mi amigo, mi hermano, mi carnal, amigo de mil batallas. Lo conozco desde que tenía 12 años con ustedes. Ya está aquí el Dr. Coloso. Aquí está su amigo botarga de confianza, su queridísimo y leal, el Dr. Coloso. Una vez más aquí esta semana de puras papás palurdos que se juntan para contar sus anécdotas chabuchescas y chaburrucascas, como lo dijo mi carnal. Y no puedo pasar de largo este bellísimo caballero de increíble IQ. Ya no puedo decir que frondosa caballero porque me lo va a tomar a mal, ¿verdad? Pero, o sea, es el más inteligente. Es el más inteligente de todos nosotros, así que es este. Del cuello para arriba, no la pela. digo, al revés. No, bueno, usted entiende, ¿verdad? Así con ustedes, el Neto. ¡Qué pedo! Contento de estar aquí otra vez. Gracias por los piropos. Pero bueno, no vayan a pensar mal. Si no, nomás nos queremos, tantito. No es para tanto. Y sí, aquí andamos ya, algo ajetreada la semana. No hubo chance de mucho, pero aquí estamos para tratar de entretenerlos y entretenernos nosotros mismos. Sí, compadre, así está. Y pues es corrupto. Bueno, es corrupto, es correcto. Y pues ahorita nos está faltando el cuarto mecabro, que lamentablemente nos va a poder acompañar hasta la próxima semana. Pero es sí, por detalles de familia, no nos puedo acompañar, lo cual le mandamos un queridísimo besillo y yo un fuerte abrazo. Ahí donde quieras que estés, Mephisto, y fuerza, comparito. Eso, fuerte abrazo al Mephisto. Estoy compartiendo el streaming y creo que hay nota funesta, ¿no? Sí, échatela, Neto. Espérame, que no me acuerdo. Espérame. El vato, el cantante de Smash Mouth. Ah, sí, ¿cómo cierto, se llama? Yo lo puse, de hecho. ¿Cómo se llama? Ándale. ¿Steven Harwell? No. No. ¿Cómo se llama? Sí, creo que sí. Sí, tu compa, el vocalista de la de Smash Mouth. Sí. Todo el mundo lo conocen por ese, pero Steve tiene más. ¿Steve quién? Harwell se llama. Sí, nombre. Harwell. Sí, oye, no. A la Steven Harwell, años. Steven Harwell, ya. Oye, 56 años, compadre. Compadre, no es un pinche parpadeo, cabrón. Decían que el compa tenía un serio problema de adicción de alcoholismo. Pero. Y sustancias, ¿no? Pues ahí decía pisto nada más. Ok. Pero pues ya estás ahí en el meollo del asunto y pues no sé. Se presta para todo, pero pues bueno. Nos abandona a la tristísima edad de 56 años, como dije anteriormente, dejando un fuertísimo legado. Y esta increíble canción que se ha puesto y parodiado y en increíble cantidad de memes, no van a dejar de decir, pero tiene más canciones, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir. Digo, todo el mundo los conoce por Shrek, por la de All Star, ¿no? Pero, y fíjate que esa canción originalmente no. Es el soundtrack de la película de Hombres Misteriosos. Ajá, güey. O sea, es lo que voy, pues son covers. Por ejemplo, también cantan la de Walking on the Sun. Sí, I'm a Believer, sí. Pero ese es un cover. Why Can't We Be Friends, también. Hay otros, o sea, sí tienen rolillas. A mí me gustaban, pues, o sea, pero sí los conocí por All Star. Y como toda mi música, yo lo conocí o por el Gio, por Efren y Coloso. O sea, son los que me influenciaron en la música. Y pues sí tenían buena... A mí me gustaban, güey. O sea... Sí, tenían buen rollo, pero lamentablemente ya nos abandonó. Pero bueno, al menos quedó su música de legado. Y cuídese usted, me que escucha, si le gusta pistear, no piste tanto. ¿Cómo es? ¿Todo con moderación o cómo? ¿Nada con exceso, todo con medida? Nada con exceso, todo con moderación, así es. Entonces, ni muy muy, ni tan tan, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, decía Cantinflas. Hasta tomar un chingo de agua es malo, güey. Sí, cabrón, te deshidrata, güey. Te deshidrata. Que pierdes el potasio, sí. Quién sabe qué otras sustancias sí, que tenemos. Sí, todos los electrolitos esenciales. Ándale. Exactamente. Pierdes los, al estar orinando, pierdes los electrolitos y eso es lo que hace que empieces a deshidratarte. Ahí está. Qué cosa curiosa, pasa lo mismo cuando te pones bien briago y te da así la resaca, pues porque como sabemos la cerveza es un diurético, así como el agua de Jamaica, y hace que vayas un chorro al baño y pues pues está mal, ¿no? Al día siguiente andamos ahí con el suerito, güey, el suerox o el electrolit, no sé, la marca preferida, güey, y es y con un chingo de sueño, güey. No está chido eso, compa, no está chido. No, ya no estamos para esas cosas. No, pero pues hay gente que le pisa el acelerador, cabrón. Oiga, y es y en otras cosas, si nota que andamos así un poquito... ¿qué fue eso? Es que iba a poner es que iba a la sección de la NFL, pero dale. Ah, oye, sí, eso sí nos trae bastante, pero fíjate, un poquito, si lo noto un poquito apagadillo, no se agüite, lo que pasa es que ha sido una semana muy cansada, bueno, al menos desde mi perspectiva, sí, ¿verdad? Yo llevo cansado desde que entraron los burgos a clases, güey, no le he hallado el ritmo todavía a la desmañanada, ya estoy viejillo, güey, ese pedo. Es que sí, fíjate, es un tema ahí porque no sé si o sea, hay otros papás que ven así como guardería las escuelas, pero o sea, la pinche desmañanada, güey, está bien sabrosa, güey. La jinetea con es cosas de adulto, güey, que donde dices chinelas, güey, ¿para qué crecíamos, güey? Pero bueno, pues son gajes del oficio. Parte de luego haremos un especial de cosas de papás, ¿no? Ya habíamos dicho. Ya habíamos dicho, a ver si se sienten identificados, pero espérame, vamos a poner aquí un poco de pausa. Dice Watan que bu por tu nueva sección, güey. ¿De qué? Dice Watan que bu por tu nueva sección. Hey. Cállese y cómaselo. Pues ya empezó la NFL oficialmente. Hoy, señores, hoy empezó la NFL. Y, güey, no vi el partido, pero supe que perdieron los Chiefs. Y me da mucho gusto que hayan perdido los Chiefs. Perdieron ante Detroit, güey. 20-21. ¿Contra los Leones, güey? Sí. ¿Contra los Leones? 20-21, güey. No sé qué habrá pasado con el Patrick Mahomes. No he visto nada. Al rato veo los highlights. Mañana veo los highlights para ver cómo está. También. Y los partiditos van a estar bien buenos. Ya el domingo, ¿no? Creo que los comenté la semana pasada. Y si no, aquí les recuerdo. La primera semana empezó hoy. Y ahora sí, el domingo. Los importantes, voy a decir los importantes, que son los que le vamos. El Neto le va a los Bengals, Coloso le va a Steelers, yo le voy a los Super Patriotas, el Tejón le va a los Vaqueritos y no me acuerdo quién más. Ahorita voy a ir recordando quién más le va. Pero bueno, Browns versus Bengals el domingo a las 11. Así es. Los Steelers van contra... ¿Quién, Coloso? Contra Cincinnati, ¿no? A ver, ¿qué te digo? Los Bengalíes, ¿no? No, juegan contra los 49ers a las 11 ya, también. Contra San Francisco. Sí, exacto. Mis superpatriotas van contra Eagles a las 2:25 y los vaqueritos, ¿dónde están los vaqueritos? Los vaqueritos, no los encuentro. Las vaqueritas. Ah, los vaqueritos juegan el domingo en la noche, es el Sunday Night, juegan contra Gigantes. Ala, se pasó otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pedo con tu rola, güey? Te van a banear por la rola de Last of Us. Ahí está. Bueno. regresando. Yo creo que lo importante esta semana, además de nuestros respectivos partidos, me interesa... partido que ya pasó. Me interesa ver el de los Vikings contra los Buccaneers. Porque ya sin Tom Brady quiero ver qué hacen. Me interesa ver a los Raiders con el Jimmy G. Me interesa ver Seahawks, me interesa ver Jaguars con este Steve Lawrence, ¿se llama? El novato este que ya está agarrando callo. Me gusta, quiero ver los Delfines, ¿qué hacen con este Tua Tagovailoa? ¿Sabe cómo se llama ese güey? Yo quiero ver cómo le va a los empacadores sin su Aaron. Sin Aaron Rodgers, exactamente. Juegan contra Chicago. Y al revés, ver cómo le va a Aaron Rodgers en Jets, Jets de Nueva York, que van contra Josh Allen. Ellos van a jugar hasta el lunes, el Monday Night. Entonces, pues empieza bien esa semana. Vamos a ver cómo nos va. Y aquí traeremos los resultados la próxima semana. Pero hasta aquí, la sección de la NFL. Tan, tan, tan, tan. Ya, porque luego nos banean. Bueno, se acabó la. Ya se fue a dormir Watan. No, hombre, Watan, ¿por qué? No, hombre, Watan, aguanta tantillo, hombre. Ahí están. Oye, ya le están haciendo memes al Mahomes, ¿no? De que, ¿por qué perdiste? Y así que le pone, pues unos pedillos, ¿no? Bueno, lo platicaremos la próxima semana, pero me da gusto, güey. Fíjate que el Mahomes es muy buen jugador. No es siento que sea tan creído, pero el que me zurra es el Travis Kelce. No lo aguanto ese güey, siento que es muy mamón. ¿Qué te hizo? Tiene una actitud muy mamona y me lo comprobaron la semana pasada que se liqueó un video de las prácticas donde estaban peleando por un balón. Y lo agarró él y se lo querían quitar y no se dejó y le metió un golpazo al otro jugador. Que es de su equipo, güey. O sea, es la practice squad, o sea, es del mismo equipo. Pues a lo mejor sí se llevan, ¿no? Los vatos. Pues no sé. No se me hizo chido. O sea, justo después de la jugada, el golpazo, no creo. Fíjate que hubo también una controversia con ese güey involucrando porque creo que en un partido con Acereros justamente, o no me acuerdo contra quién fue, güey, que iba, lo amonestaron porque venía un cuate, güey, pues afroamericano, güey, y el vato estaba haciendo como que, haciendo ese pedo, güey. Pero, o sea, luego le marcaron ahí como que falta la moral o algo, güey, porque dicen, ¿por qué está haciendo esa, digo, y el vato evidentemente, ya en otra toma de cámara, el vato se vio que lo está haciendo al público, güey, y el vato le dijeron, no, como que el vato, pensaron que se lo está haciendo al otro, güey, dice, no, era como que, y como que tardó mucho en explicar ese pedo, por eso no sé, ser víctima de circunstancias el vato, pero no sé su vida personal, güey. Ay, perdón, estoy buscando imágenes para la primera reseña. Es que salió en Netflix una película que me acabo de dar cuenta que es un remake de otra película. Se llama La Gran Seducción. Es una película que es un remake mexicano. Ajá. Pero déjame buscar una bonita imagen que no me sale nada, güey. A ver, ahí les va. Copiar. Ajá, es una película que está ahorita en Netflix. Me pareció divertido. O sea, el tráiler me. Ya saben que yo tengo un placer culposo por por las películas mexicanas. ¿Qué onda? ¿Por qué no se copia? No puedo. Pues, ¿quién sabe? No puedo. ¿Y de qué trata la película o qué, güey? Es que quería ponerles una imagen, pero no puedo, güey. ¿Qué pedo? Bueno, en lo que Kike arregla. Ya pude. Bueno, dale, sí, porque. No, dale tú. Bueno, es una película mexicana que me acabo de dar cuenta que es un remake. Una película que se llama es homónima, del mismo nombre. Donde resulta que en un pueblo, bueno, más que pueblo, es un pueblo, pero es una isla olvidada. Ajá. Por Dios, güey. Porque, pues, ellos vivían de la pesca y no sé qué. Llegó una empacadora de pescado y les quitó el trabajo a todos, ¿no? Entonces ellos ya se fueron haciendo cada vez más pobres. Y vivían solamente con los cheques que le daba el gobierno, ¿no? Con el tiempo, la gente se empezó a ir de ahí. Quedaron muy, muy poquitos, ¿no? Los que, entre ellos, el protagonista, que es el vato, el actor, el que... ¿Te acuerdas la secuencia esta de Backdoor de... Ahorita vamos a ver qué pedo y que termina todo embarrado de harina. Ah, sí, el de harina, ¿no? Ese vato. Bueno, ahorita no sé cómo se llama. Él es el protagonista. Entonces, entre ellos, él es como el que no quiere irse de ahí. Pues es mi pueblo, o sea, mejor voy a hacer algo por sacarlo adelante. Se llama Guillermo Villegas. Tengo que hacer algo. Entonces, el punto es que de alguna forma logran convencer a otra empacadora que se establezca ahí. Pero la empacadora les pone una condición. Y esa condición es de que tiene que haber un doctor en la isla. Entonces, pues se ponen a buscar doctores, invitar a un chingo de doctores. Obviamente ven que es un pueblo olvidado, en una isla olvidada. Por Dios, no hay ni celular, güey, no hay nada. Entonces, pues nadie quiere ir. Hasta que por azares del destino obligan a uno a ir por razones. Y lo tienen que convencer de que tiene que firmar no sé cuánto tiempo. Entonces, empiezan a pues, ¿cómo te diré? Investigar al doctorcito que le gusta y todo, y pues, que le gusta el fútbol americano, y inventan que hay un equipo ahí, no, que le gusta este tipo de comida, pues van y buscan en internet por con la única maestra, que la única letrada de ahí de toda la chingada al pueblo, que es Yalitza Aparicio, precisamente hace la de la maestra de la escuela. Sí, señor. Ah, mira. Entonces, les ayuda, es la única que le intelige ahí a todo, a la poca tecnología que hay. Les busca la receta para que sepan cómo hacer el pollo ese. Y así le van poniendo muchas, muchas cosas para que tratar de enamorar al doctorcito. Por eso se llama La Gran Seducción. El punto es que ellos quieren que se quede para que el pueblo vuelva a ser pues lo que era, ¿no? En un momento. Pero, y pregunta, ¿de qué película era remake esta? De una que se llama igual, La Grande Seducción, ¿lo que se llama? Lo acabo de ver. ¿Y de qué año era, güey? No, yo no la recuerdo. Ahorita te digo, pero... Ay, de hecho batallé porque ahorita le tuve que poner el año para que me saliera la mexicana, porque me estaba mandando la otra. La gran... Ah, la otra no es mexicana. No, es... Se llama... Bienvenido a Ticklehead, población 120 de mentirosos inexpertos, buscando un médico con experiencia en La Gran Seducción. Es del 2013. Ah, mira, es del 2013. Qué pedo. Oye, pues qué bueno, ¿no? O sea, a mí me interesa, güey, porque pues ya sabemos de la Yalitza, güey, pero a verla en otro en otro papel, güey, que no sea de mucama, güey, o algo así, güey, o trabajo de asistencia, güey, o sea, sí. Es refrescante, ¿no, güey? Ya para que salga de esa casilla, pues, lo hace bien, o sea, le queda el papel y... Pues es una comedia mexicana que funciona de fórmula, ya medio te esperas qué va a suceder. Hay dos, tres ahí giros de tuerca que medio intentan hacerlo interesante. Yo creo que esa es la opinión de que, lo que decimos, si ya estás pagando Netflix, pues dale una oportunidad. Si no tienes otra cosa que hacer, dale la oportunidad. Oye, pues fíjate que me voy a unir a tu ruedo, porque mi hija, güey, mi padawan mayor, güey, cuando me acompañó a ver la de las Tortugas Ninja, güey, cuando me acompañó a ver la de Blue Beetle, güey, nos tocó ver un tráiler, güey, que a ella le interesa ver, güey. Que se llama una película que se llama Viaje Todo Robado, güey. ¿Viaje Todo Robado? Sí, se llama así la película, güey. Y, o sea, como la vimos dos veces el tráiler, güey. Entonces, o sea, sale Ana Claudia Talancón, güey. Ok. Sí. Vi el tráiler. ¿Cuándo se estrena? Ah, se estrena el 31 de... ¿Ya se estrenó el 31 de agosto? Creo que ya se estrenó. Ah, bueno, entonces para ver así... Para ir a verla, güey. Híjole. Porque... Dale. Dice que, le llamó un chorro la atención porque de qué va esta película. Va de que una familia, güey, pero del DF, güey, de la Capirucha, güey, deciden hacer unas vacaciones así como una especie de road movie, güey, de un road trip, güey. Y pues aviéntatela, güey, desde el DF, güey, para hacer, sí, de aquí, güey, de Monterrey, güey, son como pinches 6 horas, güey. Ahora imagínate el DF, güey, súmale 8 horas más, ¿no? Ah, porque van a San Antonio, ¿no? ¿A dónde iban? Van a San Antonio, güey. Y, o sea, la típica experiencia de todo mexa, güey, cuando va al otro lado, que, hasta la coca sabe diferente, güey, sí es cierto, güey. Oh, güey. Y es un chorro de cosas que pues, uno se siente identificado al viaje, güey. Y que, puta, güey, las visos, güey, boy, regrésate, güey. O sea, cosas así, bien pendejas, güey. Y, pues, oye, que está divertida en la película, güey. Así como dices, tu película de fórmula, güey, pero, pues, me va a subir al rodeo de películas mexicanas, güey. Ah, muy bien. Yo me voy a esperar a que salga porque no creo que la vaya a ver en el cine. Y siento que la voy a sufrir mucho. Porque siento que son situaciones, güey, que para mí es como que, güey, yo haría todo lo posible por evitar todo. O sea, es una serie de malas... Según el tráiler, es una serie de mala decisión tras mala decisión tras mala decisión. O sea, el vato debe dinero, su carro no jala. Ah, se lo quita, no sé por qué. Y pide un carro prestado, güey. Y en ese carro prestado es en el que se van, y luego pasa lo que dice Coloso de que las visas, güey. O sea, sí, puras malas decisiones, güey. Puras malas decisiones. Entonces, sí, sí la quiero ver, pero siento que para mí va a estar un poco cansada o sufrida. Pero sí, bueno. Sí, te conozco. Tú sufres, tú vives eso, güey. Dices, sí. Es que yo no haría eso. Es que ¿por qué lo hizo? Me digo, o sea, bueno, güey. Pues de eso trata la película. Sí, exacto. Muy bien. Excelente. ¿Tú, Neto? Yo no he visto nada, güey, he traído ahí muchas cosas pendientes por hacer. De hecho, ni siquiera terminé de ver el capítulo de la semana de Ahsoka, güey. Oh, Neto, está bien, mira. Sí, me quedé en las peleas, güey. Están peleando acá, chido. Ahorita pasamos a eso. Nomás quería comentar que también vi la película que vio el Mephisto, que se llama Señorita Stone, o Agente Stone. La de Wonder Woman. Sí, que está en Netflix también. Ya. Y que pues está padre porque es como una organización secreta dentro del MI6 y del FBI y todos esos. Es otra organización pues secreta que está tratando de mantener el orden mundial con una tecnología bien loca. El status quo. Y me gustó, sí, exacto. Y me gustó mucho la película. Entonces, si ustedes puedan verla, el Mephisto ya dio aquí su opinión. La verdad es que es una buena película de acción. El personaje sí se lo creo. Y me gustó. Es como volver a ver estas no sé, el agente Bourne y todos esos. Como que otra vez. Y pero con una, no sé, bocanada de aire fresco, ¿no? Me gustó la fórmula, le creo el personaje y funciona. Entonces, si usted ya tiene Netflix y lo está pagando, pues dele, aproveche. La verdad es que está, no se va a aburrir, está muy divertida. Me gustó la parte de la tecnología. Los stunts están bien hechos, incluso las pilas también. Entonces, mi recomendación es que también vea esa película. Heart of Stone o El Agente Stone. Está muy, muy buena. Ok, esa sí la quería ver, de hecho ya lo tenía pendiente por ahí. Muy bien. Y bueno, pues no sé, yo creo que antes de hablar de Ahsoka me gustaría comentar un poquito. ¿Alguien de aquí está viendo One Piece? Fíjate que tengo pendiente esa y Ahsoka, güey. Ahsoka, o sea, ha sido una semana muy pesada para mí y muy ajetreada, pero eso, sí les tengo ganas a las dos. O sea, más que nada porque no soy alguien que va a tener mil tiempo para ver mil episodios de One Piece, pero me quiero subir al mame, ¿no, güey? Pues más que el mame, Coloso, es una buena historia, güey. O sea, a ver, yo tampoco voy a ver los mil y garras de episodios que hay. Tal vez lea el manga. Por ahí ya es que Panda y Watan y yo me están diciendo que hay guías para que te saltes los fillers y cosas así. Entonces, no sé, tal vez vea algo. No tengo tiempo ahorita para verlo y más adelante os voy a platicar algo por ahí. Pero lo que he visto, llevo 2 episodios y medio y, güey, está bien chingón. Me gustó mucho. O sea, le creo el personaje a este... ¿Cómo se llama este vato? Luffy. No, pero el mexicano, no me acuerdo cómo se llama el mexicano. Ah, no sé. Le creo, o sea, sí, o sea, siento que sí estoy... O sea, conozco el arte del anime, conozco el arte del manga. Y siento que el cast está bien hecho, güey. Se llama Iñaki Godoy. Ah, mira. ¿Y él quién interpreta, güey? A Luffy. Ah, mira. Le creo, no sé, perfecto, güey. O sea, o el otro, el Arata Makenyu. ¿Ese dónde sale? Ese güey se me hace conocido. No conozco a nadie de esa serie. ¿El que él hace, güey, de Zoro? Ah, él es el arte marcialista que sale en Caballeros del Zodíaco, güey. Ah, no manches. Y también salió en Samurai X. O sea, el vato sabe dar putazos y sí se ve. O sea, la neta, mejor cast no hubieran agarrado para hacer la de Zoro. Está perfecto. ¿Quién más? Emily Rudd es Nami. Creo que la cagaron con un batillo, güey, el que usa traje, güey, de la nariz, ¿no, güey? Porque creo que dice que pues tiene la nariz perfecta y creo que parte del gag era la nariz, ¿no, güey? El Taz Skylar se llama ese vato. Pues es que el que usa traje se llama Sanji. No conozco muy, otra vez no conozco muy bien, pero en el anime todos tienen la nariz rara, güey. Entonces así como que para mí es como el estilo que tienen para los monos es muy peculiar. Entonces así como que también el moreno, no me acuerdo cómo se llama, que apenas lo van a conocer en este episodio que voy a ver, también tiene la nariz muy peculiar en el anime. Entonces a mí no me hace ruido. La verdad es que lo que estoy viendo para alguien que desconoce de este pedo totalmente es muy bueno y tiene unos valores de producción muy altos. O sea, vela y lo vas a disfrutar. Incluso la señora Kabuto, que no ve nada de anime ni le interesa el anime, vio que lo estaba viendo y se quedó viendo conmigo. Entonces le gustó, güey. De hecho, estamos viendo la serie juntos. Está divertida. Entonces, ¿cuánto duran los capítulos? Como 40, entre 40 y 50 minutos. Okay. Pero son largos, ¿no? Sí, pero están muy buenos. Están muy, muy, oye, muy buenos. Oye, pues entonces voy a obligar a la otra Colosa a verla conmigo. Lo que estaba escuchando, viendo por ahí en algunos, no sé, comentarios que hace la raza, que todo lo que viene siendo los primeros capítulos abarcan muchos, muchos capítulos del anime y del manga. O sea, está muy resumido, por decirlo de una manera. Tiene no que serlo. Sé si afecta o no afecta. Sí, pues, 1000 capítulos, no manches. yo no vuelvo a ver Dragon Ball completo, güey, ni nada de eso. Yo sí quiero hacer eso. Pero ya, bueno, ya los vi, güey, ya. Necesito ver. Es que hay ciertos mangas, hay ciertos animes, perdón, que sí vale la pena, o sea, porque te traen, o sea, recuerdos, ya sea Caballeros, güey, o ya sea Dragon Ball, güey, o sea. Sí, algunas secciones. Pero por ejemplo. Quiero ver todo, no. Yo quiero ver. Bueno, sí lo voy a decir. Quiero ver toda la parte de Cell. La saga de Cell la quiero ver porque no recuerdo casi nada. Lo que es Buu y Cell no recuerdo mucho. Y lo quiero ver. Yo tampoco me acuerdo mucho, pero yo me acuerdo más de Cell cuando absorbe las personas y se ve bien grotesco, ¿no? Lo quiero volver a ver. Pero oye, dice por ahí Watan, la señora Watan me dijo, se parece a Piratas del Caribe. Pues sí. Tú, pues son piratas. Muchacha. Triste. No, esos no. Oye, espérame, ¿qué estabas diciendo? Se me fue la idea de lo que estaban diciendo. Bueno, el punto es que tengo entendido que estos 6 u 8 episodios que son de la serie comprime los primeros 100 episodios del anime. Entonces, si ves esto, es como si hubieras visto los primeros 100, que obviamente hay muchas cosas que dejaron fuera. Sí, se van a brincar muchas porque cosas. Es imposible meter 100 episodios, 100 capítulos en 6-8, ¿no? Pero creo que la esencia de los personajes está ahí, la actuación está muy bien, los valores de producción, güey, o sea, verlos, hay mucho con CGI, pero hay muchas cosas, o sea, como que supieron ocultar el CGI barato con tomas, pero por ejemplo, los barcos se ven increíbles. La parte de los barcos se ven increíbles. No sé, todo me está gustando. Yo creo que si hay tiempo y hay alguna oportunidad, sí estaría leyendo el manga. O a lo mejor de vez en cuando ver algo de la. No sé, algo voy a tener que hacer al respecto. Pero. Fíjate que esa parte me encanta, güey. Porque, o sea, ya vimos muchas veces, güey, que Netflix, güey, o cualquier representación, güey, gringa, güey, adaptar los mangas japoneses, güey, pues está bien cabrón, güey. No le queda bien, güey. Pero, o sea, creo que ahora ya se salieron de la fórmula que ya conocían, güey. En vez de hacer una película, quisieron hacer una serie, güey. Porque tienen los medios y tienen la capacidad, güey. Y hay mucho material por ahí. Creo que, o sea, anotaron un touchdown con eso, güey. Y espero que, o sea, y va a pasar eso, güey. Lo acabas de decir ahorita, carnal. O sea, en el momento en que dijiste, oye, se me hace que incentivando a que leas el manga, güey. Y, o sea, que te absorba un poquito más. Espero que eso también aplique para la adaptación de Gundam que tiene planeado, güey. En vez de ser una pinche película, güey, que sea también una serie, güey, para encharcar a todos los que no saben del mundo de Gundam. Ahora, porque a mí algo del arte, güey, a mí algo del arte de One Piece, güey, como ese tipo de arte, güey, como el tipo de también hay otro anime que se llama Obobobobo, no sé qué, de un vato que le sale pelos de la nariz, güey. Ese güey, hay algo del arte de ese que no me gusta nada, güey. No me gusta nada, cero, güey. O sea, se me hace bien anti-anime, güey. Eso. Es como lo que dices, güey. La nariz o la chingada. No, está bien feo, güey. Así como hay gente que dice, es que no me gusta el anime viejito, güey. Y a mí me encanta el anime viejito, güey. A mí no me atrae eso, güey. A lo mejor, ahora viendo esto, pues a lo mejor le doy una oportunidad, güey. Pues. Ah, ya me acordé lo que iba a decir. Pues es que está bien hecho, güey. O sea, sí te motiva a conocer más de este mundillo de los piratas. Que el vato que creó este pedo estaba detrás de la producción. O sea, no es como sucede en todos lados de que tú eres el dueño de esto, quiero hacer una serie. Deme dinero. Y ya, se van a la chingada. Y este vato no, este vato estuvo detrás de que, a ver, esto no me gusta. Sí, pero lo tiene que ser como yo diga. Esto no me gusta, sí me gusta, esto no, esto sí. Y por eso está muy fiel al producto original. Entonces, para mí funciona. Y ojalá que eso le pase en Gundam, porque también puede ser de que Bandai diga, o Sunrise diga, ay, sí, saca lo que tú quieras, dame dinero y haz lo que quieras. Bueno, Katsuhiro Otomo, güey, o sea, sí está muy viejito, güey. Y, o sea, creo que no va a participar mucho ahí, güey. Pero pues, a ver qué pasa, ¿no, güey? O sea, ahora otra cosa. No sé, güey, o sea, si tiene tanto fan, es por algo, güey. O sea, hay una historia que contar ahí, güey, o sea. Es que también no quiero hablar como. Es que como yo no conozco la obra, tampoco siento que tenga la autoridad para hablar, pero, o sea, este es un fenómeno, esta chingadera, güey. O sea, Dragon Ball fue un fenómeno, Naruto fue otro fenómeno, tal cual que sigue esa chingadera con Boruto y la madre. Y esta madre, güey, tiene más de 1000 episodios. O sea, el vato llegó a un punto que le dijeron, a ver, necesitamos que siga la historia y que siga la historia y que siga la historia. O sea, yo creo que dicen por ahí que se va a caer el próximo año. Pero es un fenómeno esta madre. O sea, es otro Dragon Ball, es otro Naruto. O sea, hay pocos fenómenos así. Y pues es para vender, ¿no? Obviamente también. Sí, claro. Entonces yo creo que además de que la historia debe ser como que medio interesante, pues sí hay que recordar que esto es para vender, ¿no? Entonces, otra vez, no conozco la obra, sí me interesa. Y bueno, ya que la vea en algún punto de mi vida, ya podré dar una opinión más certera. Yo definitivamente no creo que vaya ni a leer el manga, ni a ver la serie, el anime, o sea, demasiadísimos capítulos. Pero le vas a dar una oportunidad a la serie, de perdido. Sí, la serie ahí va a estar. Lo que pasa es que como yo no tengo Netflix contratado. Pero no, guiño neto de volada. Por eso dije Netflix contratado. No es algo que vea muy frecuente, o sea, no hay muchas series que me entere que salen o cosas por el estilo. Esta sí me enteré, pero tengo otras series pendientes todavía que ver, güey. Sí. Bueno, oye, nomás sí, saludos ahí rápido, que está el Tejón, bueno, la presa de Daggett, que está ahí, está el Watan y está Huguillo, y está el Tejón, que dice, mira la saga de Cell y que no dejes que nadie te diga que no la veas. Y Huguillo dice, van a salir al final que el One Piece son su tripulación y sus amigos. No, yo no he visto el final. Supongo que eso tiene que quedar abierto para una continuación. Y pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Ahí lo estaremos platicando poco a poco, porque tiempo es lo menos que tenemos. Ya estamos viejos. Tenemos hijos y obligaciones. Entonces es complicado. Es correcto. Oiga, sí. Y si quiere escuchar recomendaciones, hágale caso al doctor Coloso y a su amigo, el editor nocturno, el Gio. Porque yo me recomendaba una serie de Netflix que es Muscle of Mayhem, la serie de los gladiadores americanos, güey, que era esta serie de nicho, güey, que trataba de unas personas, güey, que se metían con los gladiadores americanos. Muscles, güey, and Mayhem, an unauthorized, sí, story of American gladiators. Sí, sí, sí. Que si usted está familiarizado con el programa Los Gladiadores Americanos, si usted es un viejo payaso chaborruco como nosotros, güey, es que se ubica entre el final de los 80s, principios de los 90s, güey. Había este pinche programita, güey. Me gustaba, güey. Estaba chido, güey. Es digamos, como ahorita, nomás que ahorita está de moda el que se vayan y se queden con hambre todos haciendo ejercicio y la chingada. O sea, el de las islas, ¿cómo se llama ese? El de las islas. Hexatlón y todas esas. Pero estos estaban en pues, estudio. Era un estadio. Un estadio cerrado, pero con público, güey. Y estaban chidos los eventos. A ver, platícanos, cuéntame más, Coloso. Bueno, o sea, trata de la perspectiva de ahora de los gladiadores, porque creo que ellos sufrieron lo mismo que nuestros amigos de los Power Rangers, güey. que firmaron un pinche contrato, güey, les van a decir que van a ser bien pinches famosos, güey. Esta cosa, güey, o sea, se esponja, güey, y se hacen muy famosos y todo el pedo, güey. Y ellos les pagan una pinche mugre, güey. Y luego cuando empiezan a capitalizar con su imagen, güey, hacen figuras de acción y todo ese pedo, güey, ellos dicen, oye, qué pedo, güey. O sea, ¿cuánto me va a tocar de esto, güey? No, señor, nada, güey, tenga, güey. Usted firmó esto, güey. Ya, sí, se me olvida, atento chile, güey. O sea, y váyase a la chingada, güey. Y así era, güey, así era este pedo, güey. O sea, y era la perspectiva de ellos y o sea... tú los veías así todos grandes y musculosos y la chingada, güey. Cuerpos perfectos, sudorosos. Sí, o sea, todos, tanto chavos como chavas, güey. Y los que eran gladiadores en la primera temporada, en la segunda, en la tercera. Creo que nomás duró como hasta 5 o 6 temporadas. Nomás me acuerdo de un vato que le decían Nitro. Todos tenían nombres así bien locos, ¿no? Thunder, Nitro, Maxi, no sé qué. El Nitro, güey, era el mero mero, güey. Era el mero mero, güey. O sea, era el mero, es el protagonista, güey. Haz de cuenta. Okay. O sea, y era ese, güey. Y es y todos los demás, güey. O sea, también estaba una chava que se llama Ice, güey, que era lesbiana, güey, que ahí se abre, güey. O sea, y yo era luchar con esos prejuicios en esa época, pues no, está difícil. No, no, allá sí, güey. Ahora pues cualquiera se destapa, güey. Pero pues pero en ese entonces. Para los que no son, se destapan. Ándale, güey. O sea, oye, pues usted no era. Pues ahora ya soy, güey. Ah, chinga su madre, qué pedo con este güey mañoso. Haz de cuenta, güey. Pero sí, no, o sea, Y está bien cabrón, o sea, y la chinga que les ponían, güey, porque los vatos le decían, oye, a los contrincantes, güey, ahí te platican la serie, güey, son cuatro o cinco episodios y están muy digeribles, güey. Y, o sea, si te ubicas en la época, güey, y te mentalizas en esa época, lo vas a disfrutar bastante, güey, porque te ponen escenas y te recrean cosas, güey. Y aparte tienen esta dinámica que mientras están haciendo una anécdota, güey, lo están haciendo como en dibujo animado, güey. Ah, ok. Por ejemplo, ese Nitro, güey, ese Nitro platica una anécdota que le empezó a... Pues todos usaban esteroides, güey. Claro. Ya era más que obvio, todos estaban bien musculosos, güey. Todos y todas, güey. Y haz de cuenta que es una de esas, el vato empezó a tener un efecto adverso, güey, y le empezó a crecer los pechos, güey. Y, o sea, dices, ah, esto no está chido, güey. Y el vato se abre, güey. Pero el vato lo caricaturizan, güey. Y le dicen, no, y fui con el doctor. Y me quitaron los pechos. Y todo ese rollo. Y el vato dice, no lo hagan en caricatura. Te voy a buscar, vato que dibuja. La chica, el vato dice así. Y de todas formas lo hicieron caricaturas en ese segmento, güey. O sea, está chido, güey. Está chido porque ves la perspectiva de ellos, güey. ¿Qué dices tú? Pues, como lo que dije al principio, güey. Los ves así todos grandes y musculosos y todo el pedo, güey. Pero son los más azorrillados de todos, güey. O sea, eran los que se llevaban todo el crédito, güey. Pero, o sea, cuando te das cuenta que a los contrincantes, güey, los entrenaban, güey. Los entrenaba un pinche militar, güey, un pinche Navy, güey. Y el vato los entrenaba tan bien, güey, que el vato decía, oye, ¿cómo aprendiste eso? Le decían los gladiadores. Y dice, él me enseñó. Y dice, güey, ¿de qué lado estás, güey? El staff te está pagando a ti, güey, ¿por qué les... Enséñame también eso, o sea, cosas así, güey, está chidito el programa, güey, o sea, y termina bonito, güey. Y dice, eso es... Qué bonito, güey. Ah, lo voy a ver. Lo voy a buscar. Sí, está chidito. Te enganchas del primer episodio, güey. Ahí está la coloso recomendación. Oye, también vi hace ratito que estaba viendo One Piece que sacaron un anime o animación en Netflix de Gamera. Quiero verlo, a ver qué tal. Ahí luego le preguntamos al Gio, al editor nocturno, a ver qué opina de eso. Que Gamera es conocido como el Godzilla de los pobres. ¿Qué? ¿Por qué? Yo pensé que ibas a decir el Godzilla de los niños. Sí, porque era así como que el bueno, la tortugota buena, sí. ¿No, güey? Pero es pero sí, como también era como conocido el Godzilla de los pobres porque era como que más asequible económico. ¿Era sí. más raza o qué? Sí, ojalá más raza, güey. Pero bueno. La raza de sol. Bueno, ahí está. Ahora sí, vámonos. Ahsoka Tano, Coloso, episodio 4. Bueno, no sé. Vela, a ver, Coloso, ¿ya le empezaste a ver? Hace cuánto que empecé a ver, güey, donde, no, o sea, nada, güey. O sea, el primer episodio, güey. ¿No Ahsoka has visto Tano nada? Está buscando un mapa, güey. Saca una pinche bola, güey, que era un mapa, güey. Y ya, güey, o sea, pero lo que pasa es que estábamos muy cansados, güey. Venimos de Tijuana, güey, o sea, y fue un pedo, güey. O sea, con un bebé en mano, güey, pues cállate. Llega si quieres. Vamos a ver. Te quedas bien noqueado, güey. Híjole, Coloso. ¿Cómo puedo reseñar eso sin spoilers? Solo bueno, puedo decir que puedo ponerle mote, güey. Solo puedo decir. No está bien, porque acaba de salir. Lo que sí puedo decir es de que es un buen momento para ser un fan de Star Wars. Yo no vi Rebels. Y esta cosa es como lo que siguió después de Rebels. Y ahora estoy viendo Rebels con mis hijos. No manches. De hecho, por eso el tema principal que ahorita vamos a comentarlo es por esto. El ver a Ahsoka, quiero saber quién chingados es Ezra, o cómo se llama, Ezra. Sí, Ezra. Ezra, esta. Ezra, le dicen. Ajá. Ezra, no sé qué. La general, no, ni los hombres ni han terminado de prender. El almirante Tron. No, pero ahora, la general, la que ahorita es general. La general. La verde, chingada, ¿cómo se llama? Zendaya. No, te voy a decir, ¿para qué? Zendaya, la actriz. No. Sindula. Era Sindula, que es Mary Elizabeth Winstead, por cierto. La otra, la otra la estaba regando. O Sabine. O sea, me interesa un chingo saber de Sabine que es mandaloriana y sí. que está siendo entrenada en entrenamiento Jedi, güey. O sea, los malitos están bastante bien. Me gustó este pedo de la brujería, güey. O sea, está tan bien hecha esta cosa que quiero saber qué onda con los personajes estos. O sea, por qué, de dónde vienen y ahora que voy a saber hacia dónde van. Entonces, me dio mucha curiosidad por ver Rebels. Yo siempre pensé como que es Star Wars para niños, ha de estar todo bobo. ¿Haz de cuenta? No. Empecé a verlo, vamos en el 5 creo, 6. Y sí hay episodios que son como relleno. Relleno, por ejemplo, acabo de ver uno donde se roban este a Ezra y el monstruo raro, este el mono azul, que no sé qué, Zeb o no sé cómo se llama. Zeb. Se roban un TIE Fighter. Y es como, no sirve de nada el episodio, lo único que hace ese episodio es como para que se hagan amigos estos dos güeyes, porque hay una relación rara entre ellos. Pero vas entendiendo qué es lo que está pasando, pues, o sea, que si tienen ciertas misiones, te hablan un poquito de cuando desaparecieron los Jedi, güey, de que este vato no lo quiere entrenar, pero sí, o sea, tiene sentido, pues, la historia, y pues lo mejor es que lo estoy viendo con mis hijos, porque vi el primero, y ¿qué estás viendo? Pues esto, Star Wars, y les gustó, y seguimos, tío, ya creo que vimos como 6 o 7, no sé cuántos vamos, entonces estamos tratando de ver 1 o 2 al día. Y a mi hija mayor le gustó tanto que quiso que le pusiera la película de Star Wars. Y ahorita, en el tema de la semana, vamos a hablar de eso. Pero bueno, regresando al tema de Ahsoka. Güey, la serie está increíble. Creo que este último episodio tiene un detalle. Y no lo ha visto. Está bastante bien balanceado todo, pero en el argumento hay un tema que le pasa algo a la mano a Ahsoka. Es como que, por Dios. O sea, pudieron haber usado otra cosa y no eso como debilidad. Pero bueno, yo siento que yo soy muy permisivo con Star Wars. Porque pues sé de dónde viene y sé a dónde va. Y tampoco le puedo pedir demasiado un argumento tan complejo a Star Wars. Entonces como que soy muy permisivo y lo permito. Es como que... Ok, te lo paso y por el bien de la trama y que siga este pedo, ¿no? Pero siento que ya estamos en otro nivel y que pudieron haber hecho otra cosa, güey. No sé, que sí lo hubieran lastimado de verdad, ¿sabes? Que se hubiera... Un golpe, güey. Ajá. Un simple golpe. Exacto, o quebrado, no sé, güey, algo. Y creo que eso fue muy, muy barato. Pero fuera de eso, todo está increíble. Y el cliffhanger en el que se queda Coloso, dices, no mames. Ah, porque aparte hay un diálogo en la plática que están hablando sobre el pasado de Ahsoka y ahí queda, güey. Es como que, yo quiero saber. Porque yo no sé, por ejemplo, y tal vez tú sí lo sabes, Coloso, en qué chingado punto de la vida Ahsoka se separó de Anakin. ¿Hasta dónde lo conoció? Sí, porque no te han explicado eso, pues parte del universo expandido dentro de Disney, güey. Porque, pues, en Rebels ahí te dicen, güey. O sea, cuando nosotros vimos todas las películas, no cabía Ahsoka en ninguna parte, güey. Pero me gusta que este personaje clave, güey, lo hayan sabido encajar bien, güey. Ajá. Y cabe bien, güey. Exacto. Porque, exacto, o sea, no, nunca lo vemos en las películas, pero en la Guerra de los Clones... Sí, en la Guerra de los Clones es donde sale como muy morrita y la está entrenando. Hay 2, 3 episodios que me gustó ver. Que, sí. ¿Dónde lo vi esto, güey? Hay un episodio donde sí, pero no me acuerdo en qué serie era. En Clone Wars, la está, ¿no? No me acuerdo, es que yo no vi Clone Wars completo. Pero me acuerdo que hay un episodio donde la está entrenando Anakin y le dice, te voy a entrenar muy duro, le dice, porque no quiero que te pase nada. O sea, no puedo protegerte todo el tiempo, pero puedo enseñarte a que tú te sepas proteger todo el tiempo. Entonces la lleva a un hangar donde están los clone troopers en ese momento. Hacen un círculo y la meten ahí adentro. Y le empiezan a disparar. Lo ponen en stunning. Ya es que disparan el circulito para nomás dormirla. Entonces son como 10 clone troopers y le están disparando. Y ella tiene que regresarles con los sables láser. Los disparos, estarse defendiendo de los 10 al mismo tiempo. Y al principio luego la stunean. Y de repente dura un poco más. Y luego la despiertan y sigue. Sí, o sea, se ve como que pues, sí le meten una chinga. Sí. Pero me gustó mucho esa escena. En lo que pasa es que hicieron 2 Clone Wars, güey. Una era la que La de Cartoon Network, que duraban 5 minutos, que luego hicieron toda una serie, o sea, todo, que terminó siendo como 2 horas. Ahí sale Ahsoka también, pero esos capítulos que tú dices es en otra serie, no sé si continuación o simplemente de Clone Wars, un poquito más nueva. Y ahí es donde salen esos capítulos. De hecho, también no terminé de ver esa serie, pero sí. Yo también quiero ver empezar a ver Rebels. Yo sí vi algunos capítulos, sé más o menos cómo está el asunto, pero nada específico. De hecho, no vi que Ahsoka saliera ahí. Todos los demás personajes sí. De hecho, en Rebels también salen los Inquisidores. Sí. El quinto hermano y el gran Inquisidor, ahí salen, uh-huh, que se los echan en... ¿Cuál fue? En Obi-Wan. En Obi-Wan, que yo creo que fue de... Hasta ahorita que me pongo a hacer retrospectiva, yo creo que fue de lo más interesante que pasó en Obi-Wan. Y la batalla con Vader. Sí, es así. Y acá, no, sí, Coloso, te estás perdiendo. La verdad está muy buena la serie. Está muy buena, lleva sus 4 capitulitos. Ahorita están muy bien. Yo creo que tanto One Piece como esta... O sea, te dan ganas de ver el porqué, güey, de las cosas. Ajá. Y tengo que volverlo a ver, capítulo el 4, porque, como dices tú, hablan del pasado de Ahsoka y hablan del pasado de Sabine. Sabine es la mandaloriana que dice Kike. Y eso sí me interesa, güey, saberlo, porque... No lo han tocado ni en la serie de Mandalorian, ¿no? Ni en la de Boba Fett, güey. Pues sí, estaría bien saber cómo qué pasó y por qué, digamos, porque si se quita el casco es porque reniega de su credo, ¿no? Pues saber qué onda. Pero se lo quita y se lo pone como si fuera calcetines, güey. Pues entonces, como la otra corriente que hay. Ajá, como la otra corriente que hay. Entonces, pues está bien. A mí lo que me interesa es que está aprendiendo los tondas Jedi. Perdón, Cruz. Ah, no, sí. Pero no me extraña mucho eso, porque sí estaba familiarizado, sí conocía lo de Rebels, güey. Y yo veía que ella, güey, o sea, se la quitaba y se la ponía, güey, lo que era Sabine Wren, güey. Pero, pues, desde que vimos, no sé, güey. O sea, bueno, desde que empezó la serie de Filoni, güey. Ese de Rebels, dije, ¿por qué ella se la quita y se la pone, güey? ¿Por qué no está con su camada, güey? Pero pues bueno, o sea, ya se ahondó eso en Mandalorian. Y luego cuando vimos que el Din Djarin, güey, pues es un vato bien, bien clavado con su credo, güey, la madre, güey. Ese es el vato extremista, ¿no? O sea, pero sí, o sea, te hace con querer conocer un poquito más, güey, a ver qué. Ha habido una controversia porque creo que le han cambiado un chorro de veces la etnia, güey, a Sabine, güey, porque antes era como morenita, güey, y de repente ya le aclararon la piel, güey, qué pedo con eso. Y era hasta un poquito oriental, se ve, o sea... Sí, está rara. Se ve rara la etnia. Pero creo que está bien, o sea, la verdad es que en ese tema no me voy a meter. Creo que el cast está bien hecho, hasta eso creo que el cast está bastante bien hecho. Entonces no le veo tema por ahí. Estuvo raro... Bueno, no, mejor no voy a meterme spoilers hasta que Coloso la vea. Y lo platicamos más sabrosamente la próxima semana. Pero la próxima semana es corriente, güey. Pero como quiera, la recomendación sigue estando ahí. Si usted es fanático de Star Wars, no sé qué está haciendo y vaya a ver a Ahsoka. Y si no es fanático de Star Wars, creo que es bastante digerible. Incluso si no conoces, por ejemplo, yo que no sé nada de Rebels, me interesa mucho todo lo que está pasando. Creo que está bastante claro cómo funciona. Por ahí también sale ¿cómo se llama este piloto de X-Wing, Coloso, que salió en el Mandaloriano? En Mandaloriano. Es que son paralelas, o sea... Sí, es que comparten casi el tiempo. La época, el tiempo. ¿El chinito este, güey? Sí, ese. Ah, ya, sí. Sale ahí también, güey. Ah, mira. Pues no me extraña, güey. Y se no le cuadra extraña. a la... A la generala, pues es la generala, güey. Se tiene que cuadrar. A la Sindula. A la Elizabeth Wilson. A la Sindula. Pero la Sindula tiene un hijo, güey, que pelo verde, ¿qué pedo? Ese hijo, güey, ay, el capítulo anterior lo mencionaron, güey, a mí se me hace que es de alguien por ahí. Te voy un que no. No, está raro porque se parece a alguien, que no voy a decir, pero tiene pelo verde. Y sí. El otro no tiene el pelo verde, pero se parece mucho. Se parece un chorro, pero, un chorro. Pero, bueno, no diré nada. Mejor sigamos viéndolo y ya la próxima semana hacemos unas... ¿Cómo se dice? Nos aventamos unas mentales aquí. Oye, es en la vida real, la Mary Elizabeth, ella... Ajá. Sí está casada con Ewan McGregor, güey. La vida real. ¿Ah, sí? Sí, es cierto. Sí, es cierto. No me acordaba de eso. Sí, es cierto. Sí, es... Hay un poquito de nepotismo ahí, güey, porque lo vivo en Kenobi, le abrí la puerta para adentro. Y lo peor, oye, es que es mejor la serie de esta, güey. Bueno. La serie Obi-Wan no sirvió para mucho, güey. O sea, no aportó mucho al orden. No, pero se sí, con ella se casó en el 2022 y antes se había casado con Riley Stearns. De 2010 al 2017. Órale. Bueno, sí, no. Okay. Hay datos locos, ¿no? O sea, pero escabrosos. Sí, escabrosos y mecabrosos. Bueno. Oye. ¿Qué pasó? No, nada. Ah, bueno, eso creo que fue la reseña de esta semana. ¿No? ¿Traen algo más? Bueno, no, de videojuegos. Ganaron no los quiero tigres, hablar. Ganaron las tigrillas, ¿qué más? Échatela, neta. No, pues qué, ya para que el Watan se vaya a dormir tranquilo. Sí. Hablar. De fútbol, las Tigrillas ganaron 3-1 al América. Los Tigres también ganaron. ¿A quién le ganaron, güey? Ni me acuerdo. Al Llantos, creo. ¿Llantos? Sí, al Santos. No, así fue la jornada pasada. No me acuerdo, güey. Los Tigres iban de su camino. Eso es lo único que sé, güey. Bueno. Yo no he tenido chance de nada, güey. Entro a la oficina a las 8 de la mañana y salgo a las 10 de la noche. No, te digo. Así pasa, hermano, así pasa. Bueno, pues ahí está. Ey. Entonces, vámonos ahora sí al tema de la semana, que ya es tarde y ya llevamos casi una hora, entonces vamos a meterle un poquito de turbo. No sé qué poner de imagen en gustos adquiridos, así que pondré un niño haciendo una... No, voy a poner... Una señal obscena. No, voy a poner un niño que no quiere comer sus verduras. Ándale, sí. Bueno, retomando esto que sucedió muy extraño, porque pues ya les dije que yo estaba platicando, estaba yo viendo Star Wars, estaba viendo Ahsoka Tano y dije, bueno, hay que ver Rebels. Y lo puse cuando estaban los niños desayunando el fin de semana, y lo puse y les gustó y lo empezaron a ver. ¿Y qué es eso? Pues es algo de Star Wars y empezamos. Y vimos como los primeros tres... o cuatro, no me acuerdo, vimos de fregazo los primeros y la más grande, al chiquillo le gustó, pues porque es animado, pero le gustó más a la grande. Me dijo, oye, no, papá, mira, ¿qué es esto? Le digo, pues es de Star Wars, es de la Guerra de las Galaxias. Ya le intriga la historia. Y me dijo, hay película, ¿verdad? Sí, la quiero ver. Le digo, órale, segura, son como 1,000. Y me emociona, le digo, son muchas, pero hay que verlas como salieron. En orden, güey. Como claro. Salieron, ¿te gustaría verlas así? Sí. Y entonces ese mismo día pusimos episodio 4. Mira. Y la verdad es que para mí, güey, ya tenía, no sé cuánto, yo le he visto N cantidad de veces, supongo que no ha sido ni la mitad de las veces que la ha visto Coloso, pero había cosas que no me acordaba que la película se viera tan vieja, güey, la película es del 77. La verdad es que la película le gustó mucho a mi hija y hasta la señora Kabuto le gustó. Estoy sorprendido porque... Es que son porque buenas, le gustó. Y lo que pasa es que la gente cree que... No sé, güey. Ay, no, son del espacio y esa acción, batalla. Tiene muchísimo más de trasfondo las películas, güey. O sea, pero bueno, toda la historia en general. Pues mucha gente se queda así como que no le dan la oportunidad, güey. Es la, como decirnos a nosotros, lo de One Piece, güey. Sí. Nos va a andar viendo eso. O sea. La sentí un poco viejita. Había escenas que no me acordaba que le habían agregado Coloso y me acordé cuando fuimos al cine a verlas. Había cosas, dije, cuando, esto se lograron después. Cuando le pisa la cola a Boba Fett. Esa escena estaba eliminada. Allá va. Esa estaba eliminada, güey. Es más, ni siquiera sabía que Boba Fett salía ahí, güey, en esa escena. Pero bueno, esa escena no existía, simplemente se escapaba, ¿no? Pero estaba luego, escrita, luego se la agregaron. No la pudieron hacer, güey. No, sí estaba hecha. Estaba hecha y el Jabba era un humano gordo. Sí. Y le pusieron el Java digital sobre el humano gordo. De hecho, Coloso tiene el cassette que me prestó hace mucho tiempo, donde se veía esa escena. Ajá. Pero bueno, El punto es que a lo que voy es que es una película, pues la neta ya tiene sus años, y a pesar de que ha sido remasterizada y lo que tú quieras, se le notan los años, güey. O sea, se le nota, pues. Y casi había puntos en que yo decía, no manches, esto está bien viejo. Cuando mi esposa vio Harrison años, Ford, güey, dijo, ¡hala! Digo, es su primer película, le digo. Es su primer película. No, 40 años, güey, como 50, güey, todavía no, güey. Es del 77. Es del 77. Usted haga las cuentas. Tiene 46 años la película. Ah, todavía le faltan 4, neto. Sí, todavía le faltan. No redondees para arriba todavía. Porque cuando tenga 54, sí, te diré, ya tiene 60. 6 y 7 es 5. Y 8 y 9 es 10. Bueno. Sí, está bien. Bueno, el punto es que eso me hizo llegar al punto de que, órale, o sea, sí le gustó, o sea, le di, no se lo impuse, pues simplemente fue natural cómo se dio, me gustó cómo se dio, porque algo muy similar se dio cuando vimos Harry Potter y así, ¿no? Entonces, okay, me gustó mucho y me gustó mucho cómo sucedió esta parte de que le gustó verlo, y ahora este fin de semana supone que vamos a ver El Imperio te remata. Ajá, okay. Y ver si alcanzamos a ver El Regreso del Jedi, que es mi favorita, el domingo. Todavía falta ver, esperemos que el tiempo lo permita. Pero llegué a pensar de que, órale, es un gusto adquirido, que fue bueno, que fue funcionó de forma muy orgánica. Porque también me acuerdo que chiquita le ponía a jugar videojuegos y me dijo, no quiero. Y yo como, bueno, ok, está bien. Y ahorita sí los juega, pero juega otro tipo de juegos. Entonces era como que yo la estaba obligando y como que no. Y esto sucedió de forma muy natural. Y regresando al tema, que es gustos adquiridos, todos los gustos son adquiridos, ¿no? O sea, todos. O sea, no, pero hay ciertas cosas que nos gusta hacer o que descubrimos nosotros que tenemos un gusto muy particular haciéndolo, que disfrutamos hacerlo. No sé, hay gente que pues, le gusta tocar un instrumento, le gusta cantar, bailar, escribir. Yo qué sé, güey. O sea, no sé. Pues son gustos, ¿no? Y todos son adquiridos, pero hay unas cosas que por un lado, como somos influenciados por alguien más y nos puede llegar a gustar algo que jamás hubiéramos pensado que nos fuera a gustar, como ejemplo la música, hay muchas cosas de música que yo en mi vida hubiera pensado que me gustarían si no es porque pues escuchaba a Coloso, veía que Coloso escuchaba esa música, o Efraín, o etcétera, ¿no? O de tus papás, ¿no? Que siempre ves lo que hacen tus papás y quieres de eso, ¿no? Empaparte de eso. O que de alguna forma lo adquieres, ¿no? O de otra cosa que esa fuerza que lo tienes que hacer, como ya dije. O simplemente cosas que uno ya trae, ¿no? O sea, que cuando las descubres sientes una afinidad o algo que te gusta hacerlo, que sientes algo muy particular al hacerlo, ¿no? Y lo disfrutas. Entonces, de eso quiero platicar ahora, de los gustos que hemos adquirido, ya sea por la fuerza, O simplemente sucedió, o algo que te hace sentir bien hacerlo, ¿sabes? Esa pinche canción que la sigues escuchando que, no me gusta, güey. Y de repente, está chidito, y la empezó a tararear, güey. Ándale, algo así, el famoso gusto adquirido. Entonces de esto quiero platicar esta noche. ¿Qué gustos adquiridos les ha tenido? O sea, y por ejemplo, voy a dar otra idea. Por ejemplo, fútbol americano. Yo soy antideportes, güey, o sea. Yo sí, creo que el gusto adquirido, yo creo que si acaso veíamos un poquito básquetbol, cuando la fiebre del básquetbol en México con los Chicago Bulls, que todo mundo lo veía, era imposible no contagiarte. Pero la NFL, yo creo que tengo poquito con eso. Yo creo que gracias a mi jefe anterior, saludos al señor Marco. Pues ese gusto, ¿no? De que ponerle atención. A ver, voy a ver esta chingadera, a ver por qué la gente se emociona, ¿no? Y vas viendo y vas entendiendo, y yo, órale, sí comprendo, sí llego a tener ese feeling por entender esta madre, y lo estoy disfrutando, ¿sabes? Me estoy divirtiendo. A eso voy, esos son ejemplos así de gustos adquiridos. Entonces no sé quién quiere empezar con otro gusto adquirido, o continuar más bien con otro gusto adquirido. Un gusto adquirido, desde muy chiquitillo, güey, a mí me... se lo voy a adjudicar a mi mamá, güey. Porque ella era la que veía las novelas y sigue viendo novelas. Ándale, neto novelero. Entonces, gran parte, ¿no? De hecho, todas las novelas que yo conozco y conocí, niño y vi de mí, fue porque mamá se ponía a ver las novelas. Pues es que antes no había otra cosa, güey. Es que las novelas de Televisa. Entonces, me hice novelero gracias a mamá. Betty la fea, güey. No, yo no lo veo como, como gusto culposo, pero... Pero pues Betty la fea, güey, este... Oye, que por cierto One Piece y Betty la fea están compitiendo en la longitud de episodios, ¿no, güey? No, Betty la fea no, no tiene tantos... No, ¿seguro? Seguro. Este... A ver, ahí te no puse una imagen de las mejores telenovelas. Este, pero One Piece pues sí tiene casi 1,000 y Betty la fea no llega a tanto, güey. Este... Quizás si lo hubieras comparado con este casos de la vida real, güey, ahí sí te la creo. Duró como 30 años esa señora haciendo esa novelilla. Entonces, las novelas y siguen gustándome, güey. Y últimamente también me pegó el gusto por las novelas. Este, y a mi esposo también. ¿Qué? Por las novelas turcas, güey. Tan chidas, güey. Se pelean bien cura, güey. Se pelean bien cura, güey. Este... Sí, sí, lo novelero, güey, es porque mi mamá me lo embarró en la cara, güey. Hijo. Ya eres el favorito del doctor Cos. Saludos al doctor Cos, que también es un sí. Pinche novelero. No, pues ahí está. Oye, pero es que fíjate que puede ser un gusto culposo, güey, pero sí también es un gusto adquirido porque, pues, el que haya la secuencia, güey, y a lo mejor en tu familia se puede prestar para que a lo mejor tu abuelita, güey, escuchara las radionovelas, güey. Que era algo que yo conozco que en mi familia hacían, güey. O sea, no había televisión, era radio, güey, nada más, güey. Y era muy amante que decían, no, apaga la tele, mejor escucha la radio. Y yo decía, ay, qué feo con la pinche radio, no, o sea, yo quiero ver la pinche de las caricaturas, güey. Pero, acá ponen la radio y, o sea, la pinche radio novela, güey. Y era la secuencia, güey, el qué iba a ser y que te dejaban intrigado, güey. Pues eso denota desde acá, güey. Acá también se puede traducir muy bien. De hecho, yo creo que ya se los he platicado también. Cuando yo estaba en el kinder, pues mi kinder sonajas, o no sé cómo le llamaban todavía antes, tiempos más atrás, está a media cuadra de casa de mis papás, de mi mamá. Uh-huh. Entonces, entrábamos a las 9 de la mañana, si mal no recuerdo. Y a las 8:55 se acababa la novela de Calimán, güey. Si no lo conocen, búsquenlo. Serenidad y paciencia, mexicano, Solín. Serenidad y paciencia. Entonces se acababa la radionovela de Calimán y a correr al Vinci Kinder. Pues media cuadra me lamentaba. Pues rápido, pues al final de cuentas estaba de bajadita. pero sí, las radionovelas, La Tremenda Corte que mi papá escuchaba, güey. Oye, dicen que La Tremenda Corte no era mexicana, güey, era de Perú. No, es peruana, güey, creo que todavía siguen. Esto ya lo platicamos antes, pero haciendo, sí, es de Sudamérica. Es correcto. Pues no, yo las novelas, y sigo viendo novelas quizá ya de otro tipo, porque al final de cuentas cualquier serie de televisión es una novela, sí, güey. O sea, sí. Nah. No, sí, Kike, no, sí, Kike, no, claro que sí, güey. No, a ver, no. Dime una y te digo cuál es el pinche. Hasta Game of Thrones es una pinche novela. The Big Bang Theory no es novela. Claro que sí. ¿No? Que les llamen comedias situacionales, güey, es otra cosa, pero es como decir una novela romántica. No, novela es cierto, no es cierto. Las novelas mexicanas siempre es de una pareja que no puede estar junta por alguna razón. Uno tiene que ser pobre y el otro tiene que ser rico. Y tiene que sufrir un chingo en el camino para que al final la villana le pase algo malo, termine en la cárcel o se muera o algo así. Y pero, la buena se quede con el guapo y tiene que tener dinero y vivir felices por siempre y se casa. Ahí te va, o sea, tienen comic reliefs. O sea, siempre todas las telenovelas tienen comic relief, güey. O sea, hasta Star Wars tiene comic relief, güey. Era así, Tripio de Arturito, güey. Pero ahora en Big Bang Theory todos son comic relief, güey. Este es el único diferencia. O sea, todos llegan a tener pareja y la historia sigue avanzando. De hecho, se vuelve a ser menos nerda, pero sigue avanzando, güey. Sí, pues es igual en las novelas. No, porque en las novelas siempre tiene que haber una pareja. Es alguien que no puede ser feliz porque son de diferentes clases sociales o hay un pedo ahí. Mira, vamos a decir. Tú sabes o conoces un poquito de cine como todos nosotros, ¿no? ¿Cuántas categorías de cine hay? Chingo. Pero sigue siendo cine. Ajá. O sea, hay comedias, hay románticas, ajá, hay de terror, hay de... Es lo mismo, nomás que en lugar de novelas románticas, o no sé cómo llamarle, porque de romance no tienen ni madres. Ajá. Este, o hay novelas históricas, como la del Vuelo del Águila y la chingada. Sí. Hay novelas de terror, güey, ahí está. Celda de Gloria. Ándale, Celda de Gloria. Es, hay, no, hay novelas de tipo históricas, como la novela de... ¿cómo se llamaba? Perdón, no históricas, de terror, como las de... ¿Por qué chingados nunca hubo telenovelas de acción? ¿Cómo no? Y ¿cuál? Las novelas que sacan de El Señor de los Cielos y todo eso, o sea, siguen siendo novelas. Hay un desarrollo de los personajes como si fuera una novela, güey. La diferencia es la trama. Es lo mismo. Te la compro. Es lo mismo. O me vas a decir que la de Cómo Conocí a Tu Madre no es una novela, güey. No la vi, entonces... This Is Us es una novela, güey. Sí, es una novela, güey. Una novelota, o sea, No sé cuál te guste, la de ER, House, sí, son novelas, güey. Es Anatomy, güey, es una novela, güey. Sí, hay que admitirlo. Dawson's Creek, o sea, no mames. Esa sí, no veía esa madre, güey. Esa sí era novela. Beverly Hills, no chingues. No sé, Neto. En algunas sí, pero crédito parcial. Fíjate que te doy la razón por esto, güey. O sea, a mí me atrapó mucho, güey, la historia de Robotech, güey, porque se diferencia mucho de Mazinger Z, güey. En vez de ser episodios autoconcluyentes, güey, llevaba una secuencia, güey. Sí. Y ahorita que lo veo de grande, güey, dices, es una pinche novela, güey. Ese sí es novela, para que veas. De hecho, ese sí es una novela. Es un trío amoroso, güey. Es un trío amoroso entre Rick, ¿cómo se llama la otra? Lin May y la... Lisa Hayes. Lisa... Y esta Lin May. Lisa Hayes, sí. Candy, güey, no te vayas a... Ah, eso sí era novela. Eso sí era novela, pero yo no veía eso. ¿Y dónde está el amor de Remy, güey? A ver, dime. No, esa ni la vean, el niño que no iba a nacer. Ese niño nació muerto. Bueno, entonces los gustos adquiridos del Neto son las telenovelas. Bueno, unos. Uno de los varios. A ver, tú, Coloso, ¿qué gusto adquirido has tenido? Fíjate que gusto adquirido, güey, puede ser la música de Bronco, güey. Porque... ¿No te gustaba Bronco o qué? No me gusta el tipo de música, no quiero sonar clasista o algo así, pero, o sea... Popular. No popular, güey, porque, pues, o sea, me gustan muchas rolas populares, güey. Pero, o sea, del tipo que llevan así como acordeón, güey. O sea, del tipo así no regional. Digas, no puedes decir eso, Coloso. Naciste aquí en el norte, güey. O sea, no puedes decir eso. Te voy a decir algo. O sea, Neto, ¿cómo se llama la canción? Es la... ¿Cómo se llama esa canción, güey? Te mandé una carta y no te la... Sí, pero ¿cómo se llama, güey? No, es que en mi mente, güey, no me causa un orgasmo. O sea... Pues no tiene que causar un orgasmo, güey. Canciones que... Piña, güey, no mames. Mi casa nueva se llama. Mi casa nueva se llama. O sea. Para mí, o sea, sí soy un poquito estricto en ese aspecto, güey. Y no escucho algo que no me cause un orgasmo en la cabeza, güey. No mames, güey. No, o sea. Te he escuchado, te he visto escuchar caca, güey. Me acompañaste a ver Maná, güey. O sea, por Dios. O por lo hice por ti, güey. Nomás por eso, o sea. Es que no sé, o sea, la escucho, mira, cabe señalar, güey. No me molesta, güey. No me molesta, güey. O sea, no es reggaetón, güey. Una madre así. Eso sí me molesta, para que veas el reggaetón. O sea, aunque hay unas rolas que están chidas. No, ni una está chida, güey, porque, o sea, la verdad, a mí, güey, la letra me vale pito, güey, o sea, y es que escucha lo que dice, güey, yo nunca escucho la música porque a ver qué dicen, güey, o sea, soy chingón y sufrí esto, güey, y me fue bien chingón y salí adelante, o sea, que para escuchar eso, güey, me vale verga, güey, o sea, a mí no me gusta, güey, a mí no me gusta esa música, a mí me gusta que la música me cause así una explosión en la mente, güey, pero, o sea, perdón, así soy yo, güey. Y de repente, güey, mis vecinos, güey, empiezan a escuchar Bronco, güey, y empezó la broncomanía, güey, al principio de los 90, güey. Y luego también te lo empezaron con el Sheriff de Chocolate, güey, y los hacen como que... Esos eran para los niños, güey. Ándale, güey, o sea, y como que de alguna manera así, como que Tengo a Bronco muy conmigo, o sea, y siento que fue sangre, güey. Sí, güey. No está en mi sangre, güey. ¿Cómo no? No está. No soy el sheriff de chocolate. Bueno, sí soy el sheriff de chocolate. Oye, un caballo y de volada dices manos arriba. Oye, pero pues sí, o sea, ahí está, güey. Está mi gusto adquirido, güey. Bronco. ¿Y ya viste la serie o no? ¿La novela? Ya la viste, güey. No, hay serie, güey, no sabía. Sí. Hay una película. Oye, ahí te va. Hay una película, güey. mi señora, güey, la doctora Colosa, un saludo, güey. Es dice que cuando fue a hacer su guardia, ellos los mandan afuera, güey. Práctica, ¿cómo se llama? ¿Servicio social? Su servicio social, güey. Uh-huh. Y luego se la mandan a una ranchería así, bien arrumbada, güey. Y luego la única película que tenían, güey, era la de Bronco, güey. Ya se cuenta que minuto uno, güey, donde la ponen, güey. ¿Es que no la has visto la película de Bronco? No la he visto la película de Bronco. Minuto uno, güey, no pasan ni pinches 30 segundos. Y luego el niñito, güey, con el que está ahí, todos se mueren al final, güey. Y se le queda bien grabado de que, ok, gracias, güey. No sé por qué chingado la termina de ver, güey, si todos se mueren al final, güey. Bien spoileado. Sí, güey, se tiene que mentalidad, güey, pero no, eso está ahí, tal. Está bien, eso es bueno, los de Bronco. Pero bueno, está bien, Coloso, te lo voy a tomar, pero se me hace muy raro porque pues vives aquí, güey, es lo que estos güeyes son de aquí pero bueno. Pero no sé, a ver, mira, o sea, yo también vivo aquí, güey, o sea, no lo escucho, no lo oyes. O sea, lo que tú crees. O sea, espérame. No externa, güey. No, pero bien que los bailan los. Ajá, güey. Sí, conoce las cumbias. Ahí entra Picumbia, güey, escondido dentro del día. Adentro de todos nosotros, muy bien. Mi corazón cumbianchero, güey. Otro gusto adquirido. No, pues un chingo, güey. O sea, los carros, por ejemplo. Para mí era como que, ¿te acuerdas que te decía? Güey, yo todos los carros los veo iguales. O sea, yo, pues, cuatro puertas y ya. Y lo, espérame, hay algunos espérame. Que tienen dos. Pero luego empezaron ustedes con... Los Ford, güey. Los empezaron con los Ford, güey. Sí, por ustedes que hablaban un chorro de carros, que si caballos, que si el motor sabe qué, que si turbo no sé qué madres, y hatchback, y coupé, y todos esos términos que pues yo no entendía, que si achaparrados y rin y no sé qué. Entonces empecé a entender un poquito más y me gustó. O sea, la verdad es que, por ejemplo, los juegos de carreras no me gustaban mucho. Pero por ustedes, que si el Need for Speed y todo eso, me empezó a gustar ese pedo. Y pues un poquito, me gusta saber ahorita un poquito más de los carros. Digo, no me considero un experto, para nada un experto, pero pues un poquito ya conozco y me gusta ese pedo. O sea, sí me gusta. Ese claro, sería un gusto adquirido. A ver, Neto, otro. Otro, fíjate que mi abuelo me heredó, no sé si llamarlo heredarlo, güey, pero él todos los fines de semana, güey, todos, desde que yo me acuerdo, se ponía a ver el box. ¡Hala! No terminaba de verlo, güey, porque daban las 9 de la noche y ya colgaba el pico, güey. Pero lo que alcanzaba a ver, lo que él alcanzara a ver del box, era siempre ver el box a las 9 y se sentaba. Y si era una pelea de acá, de Julio César Chávez o... Sí, el Maromero Páez. Ahí sí se desvelaba, güey, la chingada. Él fue el que impuso, o no sé cómo llamarle, el gusto por ver el box, güey. El gusto por los chingazos lo tiré después yo solo. Pero... sí, pues, siempre me han gustado. Pero el box, ver el box y medio analizarlo, porque tampoco no soy experto, es de mi abuelo. Mi abuelo fue el que me inculcó eso. El boxecillo. Muy bien, el boxeo. Te iba a poner una imagen, pero ya se quedaron los Broncos por ahí. Delfinito López y... Yo nomás me acuerdo del Maromero Páez. Maromero y del Paez, Julio César Chávez, son los que yo medio ubico. Obviamente el Mike Tyson, ¿no? Pues Márquez, Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez, ¿eh? O sea, el único que le ganó a Pacquiao, güey. El único que le ganó. Todavía tiene cierta duda, güey, ese pinche golpe, pero si me lo dan a mí sí me matan, güey, o sea. Pero... Creo que la vez pasada sí, o sea, sí creo que fue legal, güey, porque la vez pasada como que vi al Paquiao, güey, que estaba el Márquez, güey, así en la tribuna, güey, y se le acerca el Paquiao, güey. Y le hace así como que, qué pedo, güey, ¿cuándo la venga la revancha, no? Y el vato, no, ya quedó, le saca, güey. Le digo, no, o sea, los vatos admiten, güey, cuando, sabes que perdí, güey, pero a ver la revancha, güey, y sabes si la aceptó o no, güey. Mike Tyson, güey, me tocó ver cuando le muerde la oreja al Holyfield. Al Holyfield, güey. Y luego se la mordió dos veces, ¿no, güey? Sí, primero le muerde y como que, ay, qué pedo, güey. A lo molestan. Sí. Y luego la segunda sí le arranca el pedazo. Y luego lo escupe. Sí. Sí, yo también lo vi en vivo, o sea, y cuando aventaron así, le aventaron así con el. Este, güey, aquí, güey, para refrescarle, güey. Sí, bueno, ahí está. El box lo tiré de mi abuelo. Muy bien. Tú, Coloso, otro gusto adquirido. Ah, bueno, no me quiero escuchar muy meta, güey, pero el gusto de ser papá, güey. Porque, o sea, no es algo para todo mundo, güey, o sea, el chile, güey. Eso de ser papá, güey, o sea, cuando te dicen, güey, o sea, ¿sabes qué va a ser papá? Dices, en la madre, güey, lo voy a hacer bien, o qué pedo, güey. Pero, o sea, el primer momento, güey, en que ves, haces... par de ojos perforando, güey, tu alma, güey, y dices tú, todas las cosas que me había arrepentido en mi vida, güey, es que no hubieran sucedido, güey, tuvieron una razón por ser para llegar a este momento, güey, así que dices tú, es cuando Dios te habla y te dice, lo estás haciendo bien, muchacho, iba por aquí, güey. Ahí la llevas, sigue chingando. Ahí la llevas, y luego te da tu justificación por vivir, güey, o sea, creo que... Yo no me quiero sonar acá muy, muy, muy sacado el calzón, güey, pero fue un gusto adquirido, el cual Dios me ha dado la bendición de ser tres veces papá, güey. Güey, pensé que ibas a decir una pendejada, dije, ay, pinche Coloso, ahorita lo van a colgar. Pero lo dijiste muy bonito, cabrón, me gustó. Me llegó. Ser papá es la única carrera en la que primero te dan el título... Y luego estudias. Y luego toda la chinga. Sí, güey, te dan el título de los estudios. Es la única, güey, o sea, ni siquiera, o sea, y hablando de títulos en general, sin del rey, o sea, no pasaste por ser un príncipe, no pasaste por ser un duque, no, o sea, eres papá, se chingó, y ahí empiezas a aprender, güey. Sí. Es bonito, güey, no lo puedo negar, güey. Yo nomás tengo uno, pero... Es bonito, pero sí es una chinga, y sí, sí es cierto, Coloso, sí, es como... Sí, sí, es una chinga. Me gustó eso que dijiste, la razón de vida, me gustó, muy bien. Sí, muy bien. Y luego, o sea, me sonó porque poco antes del podcast, güey, alguien subió así como que, oye, está chido ser papá, güey, y luego ponen la escena, güey, de esa de los hombres de negro, güey, cuando le preguntan a Kay lo mismo, oh, güey, y vale la pena, güey, y dice, sí, vale la pena. Si era lo suficientemente fuerte, güey. Y eso es como que lo puedo definir, güey. Sí. O sea, no te voy a vender la idea de que, ah, sí, güey, ten un hijo y la chingada. Ser hijos a diestro y siniestro. No, güey, no es para todo el mundo, güey. O sea, pero, o sea, si te preguntan, ¿vale la pena? Pues sí, güey. Claro. Si es lo suficientemente, te demuestra lo fuerte que puede ser, o sea, y que también te toca una buena mujer, güey, sí. O sea, que pueden hacer equipo, güey. O sea, te enseñan a hacer equipo, güey. O sea, te hace también sacar lo mejor de ti, ¿no? Te hacer mejor persona. Ah. Sí, güey. O sea, si no lo haces por ti, hazlo por estas personitas. Es correcto, güey. O sea, y sabes una cosa, también me queda muy claro también cuando tú escuchabas en las películas que decían, es que no me hagas nada, güey, tengo familia, güey. Y dices, antes yo lo escuchaba como, pinche cobarde, güey, no mames, güey. Pero luego cuando dices, güey, es que dependen de ti, güey. Exacto. Es que ahora ya lo dices, güey. Si lo dices en serio, güey. Exacto. Ahora ya no haces, güey. Ahora ya no haces tantas pendejadas. Es lo que te iba a decir. ¿Te subirías a una moto ahorita, Coloso? No, ni en pedo. Muy bien. Excelente. Me encantó este que dijiste, Coloso. Creo que no tengo ninguno que pueda superar esto que acabas de decir. Así que tendré que volver a venir a trivialidades y banalidades. Sí, sácalo. Como el gusto por las... Es que no sé si decirle gusto... Por las películas de miedo, porque en realidad no me gustan. Pero cuando las veo con ustedes, me gustan. O sea, si ustedes dicen, hay que ver esta, las veo y me la paso muy bien. Pero que yo diga, yo voy a poner esta chingada película. Hombre, qué fregado, voy a poner una película de miedo yo. Pero cuando ustedes dicen, hay que ver este y que no sé qué, y me la paso súper bien. Es que, o sea, cuando la ves con raza, güey, y ves, o sea, como... Tienes razón, güey. Es diferente verlas, con la raza que se la está curando, que se está... O sea, te hace... No que pierdes el miedo, sino que no te hace pensar en el miedo. O sea, que eso es realmente lo que te chinga. Entonces ya sabes que alguien va a hacer una pendejada y se va y te la vas a curar, güey. O sea, pero velas tú solo para que veas que te... No, jamás. Fíjate que a mí me pasó eso. Se sugestiona. Fíjate que ahí te voy a envayar un poquito, carnal. Pero échale. La película que a mí en la particular se me metió abajo de la piel, güey, me asustó un vergo, güey. Fue la de La Noche del Demonio, güey. Y fue tanto así, güey, porque en ese momento, güey, o sea, Panda, güey, era más cercano a nuestra familia, güey. No voy a explicar por qué, güey. Pero el pedo es que, o sea, llegando de ver la película, dije, pinche Panda, güey. ¿Y para qué me recomiendo esta pinche película, güey? O sea, me asustó, no te miento, desde el minuto uno, güey, hasta el final, güey. O sea, ni me comí las pinchas palomitas, güey. No o manches. Sea, estaba tiemble y tiemble. Realmente me asustó mucho esa película. No manches. O sea, sí, tengo que admitir que si una película me asustó mucho fue esa, güey. Y no entiendo el por qué, o sea, pero realmente fue la música, fueron muchos elementos, güey. Oye, güey. Lo que dices tú, carnal, güey. O sea, pasó el tiempo, güey. La conseguimos pirata, güey. La vimos con Gio, güey. Y cállate, güey. O sea, ya se me quitó toda esa pinche. Toda la risa, todo lo que da. Y los comentarios que en todos enriquecíamos la experiencia, güey. Y dices, ah, se me pasó, güey. O sea, y creo que fue así como que una catarsis perfecta, güey. Porque eso me afectó. Creo que esa noche no dormí bien, güey. Ni la noche que seguía, güey. O sea, realmente veía un pasillo, güey. A mi papá me dice que él le afectó mucho a la película del Exorcista, güey. Y dice, cuando vi esa película, güey, dices, la madre, güey, ¿para qué voy a andar pagando para que me asusten, güey? Pero, o sea, realmente las películas que a mí me gustan, güey, no son de ese miedo, güey. O sea, de las de Jason, güey. O sea, son del asesino, güey. O las de Freddy Krueger, güey. O sea, no son así de ese pinche miedo. Son de terror, güey. Pero son más bien suspenso, o sea, terrorífico, ponle tú, güey. Pero esa, la del pinche Noche del Demonio, güey, la del Exorcista, güey, son películas que, no sé, güey, te afectan, güey. Y esas no están chidas, güey. Pero cuando la ves con camaradas, como que se alivian la experiencia, güey. Totalmente de acuerdo. Porque, digo, eso me pasa a mí. Ya para medio ir cerrando... ¿Algún gusto adquirido que ustedes hayan influenciado en alguien en ese tener ese gusto? O sea, que dijeron, parece a mí, esta persona le gusta esto. Ay, híjole. A ver, no sé, pero yo me imagino que a mi niño, güey, porque... Eso te iba a decir, seguramente vamos a terminar en eso. Sí, vamos a terminar en eso, güey, porque pues al final de cuentas traten de imitar lo que a nosotros nos gusta. Pero, por ejemplo... La música, por ejemplo, a mi huerco ahorita ya está pero prendidísimo con música ochentera, güey. Órale. Órale. ¿Qué le has puesto? Algunas series también de los ochentas. Tengo que ponerle a Kid, que le encantan los carros, güey. Entonces tengo que ponerle Kid. ¿No? Pero sí, yo creo que la música, los Enanitos Verdes, por ahí andan, Hombres G, güey. Órale. ¿Cómo se llaman? Se me fue el nombre. Anda. Los que cantan. No son la verbena popular. Chinga, se me fue el nombre. Pero bueno, anda bien metido ahorita con esa música tipo que pues sí, tipo la verbena ¿cómo popular. ¿Cómo se llama? Gustavo Cerati, ¿cómo se llama ese güey? Sí, de ese tipo. Soda Stereo. Soda Stereo, anda metidillo ahí en esa, güey. Órale. Entonces, yo creo que por ahí ya lo influenciamos, güey. Aunque también escuché, por ejemplo, esa fue mi sobrina la que nos, digamos, nos hizo adquirir el gusto por la música de Morat. Que hasta nos fuimos al concierto. No sé quiénes son, pero... Morat, ¿no los conoces? Tan bueno. De hecho, hicieron un cover de Morat y súper pegó con los vatos estos de música norteña, güey. Ok, lo prometo que lo voy a buscar. Están buenas, güey, las rodillas de Morat. Okay. Están chidas. Tienen colaboraciones con esta. Con Yatra. Con esta. Quedó igual. Los que oyen, güey. Yo no escucho nada, yo ya lo he dicho, me considero un ignorante de la música. Cualquier cosa que haya salido después del año 2000, no sé quién chingados es nadie. Con esta mona, se me fue el nombre, voy a traer hambre la desgraciada. Con la mona esta de que anda ahorita de moda. Paola. Solo se canta la de No se va. No se va. Güey, la original es de Morat, güey. Okay. Y luego hubo un grupo norteño que la hizo cover. Okay. Están chidas. ¿Cómo te atreves a ver? Oh, güey. Bueno, entonces, te prometo que le voy a dar una escuchada, Neto, pero no lo subo. Sí, escúchalo. Están buenas, digo. Está chido. Ok, está bien. Yo creo que todos vamos a terminar en eso, ¿no? Porque mi hijo le encantan los robots. Porque a mí me gustan los robots. Pero, wow. Pero ve que yo tengo robots. Entonces él ya dice, sí, que un robot. Y que el robot, y que los Transformers. Y robot, robot, robot. Y ahorita dice, sí, cuando sea grande quiero hacer robots. Yo, pues ojalá que sí lo logres, hijo. Porque yo no puedo. Ah, ya me acordé cuál entonces... otro gusto querido. Pero ese fue de mi niño para mí. A ver. Bluey, güey. Ah, pero Bluey es una belleza. Ese pero pues digo, hay muchas, por ejemplo, definitivamente Peppa Pig y no. Bob Esponja no, nunca me los hubiera... Bob Esponja está chido. Bob Esponja está chido. Pero Peppa Bob Esponja no es para niños. Bob Esponja es para más, para nosotros. Entonces, sí me pasó con Miraculous Ladybug, porque a mi hija le gusta y lo empecé a ver con ella y me gusta Ladybug. Es una novela, güey. Esa sí es una novela. Novela con Power Rangers. Novela con Power Rangers. Sí, porque sí, es una pareja que se quieren y no, y no son dice. Novios. No, pero y no se pueden, güey. Y no se pueden decir. No. Adrian quiere a Ladybug, güey. Y el inverso, güey. Pero sí. En este último arco se voltean los papeles. La máquina. Ahora, Marinette quiere a Cat Noir. Y es un cagadero, güey. Está muy padre. Y se besan. Y se besan, Coloso. Tienes que verlo. ¿Ves? Eso sí es una novela, Neto. ¿Ves? Eso sí es una novela. Es una novela. Todas son novelas. Bueno, ¿y tú, Coloso? ¿Algo que hayas influenciado a alguien? Pues, o sea, a mi señora, güey. A mi señora, por el gusto de Star Wars. Es por todo este. Digo, ella también era así y creo que yo se lo potencialicé, güey. O sea, nuestra primera película, güey, que vimos, güey, fue la de Iron Man, güey. O sea, fue nuestra primera cita, güey. Y y como que lo convertimos en tradición, güey. Vimos todas las películas hasta Endgame, güey. Y tiene un significado de Marvel para nosotros, güey. Y da la casualidad que a mi niña, güey, le empezaron a traer, güey, las películas de Marvel, güey. O sea, y me dice, oye, vamos a ver una película. Y me dice, ¿es de Marvel? Y le digo, no, mi amor, son las Tortugas Ninja, güey. Vamos, ok. Y luego fuimos a ver la Blue Beetle, güey. ¿Y es de Marvel, güey? Y dice, no, es de DC. Casi, son amigos. Casi, sí. Son casi con pinches, ¿no? Pero y la disfrutó bastante, güey. Pero fíjate, otra cosa que influencié a mi niña, güey. Y trasciende un poquito, güey, porque... A mi papá le gustan mucho las series autoconcluyentes, güey. Le gustaba mucho la serie La Dimensión Desconocida, güey. Bueno, había otra serie que se llamaba Historias desde el Tales from the Dark. Tales from the Crypt es una, güey. También le gusta a mi papá, güey. Pero Tales from the Dark Side, güey, se llama. No me acuerdo de eso. Sí, hasta el intro está así como que hasta medio creepy, güey, porque... Tú pones Tales from the Dark Side, güey, y y empieza como que todo bien en un bosque y todo ese rollo, y de repente como que se ve la inversa, güey. Y imagínate, esto es lo que ves, y la naturaleza, y se ve tan pacífica. Ahora imagínate el otro lado, y se ve simplemente como que un fotograma más a la inversa, güey, los colores inversos, güey. Pero como que la voz y todo ese pedo. Y no son otra cosa más que más historias, güey, tipo La Dimensión Desconocida, historias concluyentes, ¿no? En historias... Y luego, de repente, mi hija, güey, empezó con esa onda de que, papi, cuéntame un cuento, güey. Y le digo, Mi amor, no me sé ningún pinche cuento, güey. O sea, de príncipes y la madre sí. Pero he visto muchos episodios de La Dimensión Desconocida. Te voy a contar uno. Y luego de repente, ay, papi, cuéntame otro. Y sí, me acuerdo de otro. Y le decía otro y lo otro. Y así, todas las noches se convirtieron en... Y luego, para colmo, empecé a decirle, oye, papi, ¿y a ti se te ocurren esas historias? Y le digo, no, mi amor, o sea, son historias que vi de niño. Son, a ver. Y luego cuando se las pone, yo, órale, pasó exactamente como me lo narraste. Y le encanta, güey. Le encanta, güey, que yo le describa la historia, güey. Y luego verla. Y luego ella la ve y dices, es tal cual como me lo imaginé. Y le encanta esa conjunción, güey. So, sí. A ella también le empezó a gustar la. Y vemos a un episodio de La Dimensión Desconocida. Y ya no me pide que se la cuente, güey, si quiere verla, güey. Le dije, no, pues ya se pierde el chiste, güey. O sea, y ya, pues ahí empezó. Muy bien. Me parece muy bien y muy divertido. Creo que ya llevamos una hora y media. Creo que deberíamos ir cerrando porque ya es hora de irse a dormir. Pero no sé si tengan algún comentario de cierre o algo sobre esta idea que se me ocurrió. Sí. Y creo que esto de los gustos adquiridos, pues bueno, forman parte de nuestra personalidad también, porque igual puedes probar algo y decir no te gusta, pero también sí, te ayuda a probar y descubrir cosas que no pensarías que te fuera a gustar. Entonces, claro, experimentar cosas, ¿no? No cerrarnos a no me gusta, no me gusta, sino probar. Y sobre todo platillos y comidas y cosas así. No sé, jamás pensé que me fuera a gustar el betabel, por ejemplo. O cosas así, digo, en comida, pero en general en todo yo creo que es no sé, cómo decirte, no cerrarse las puertas, experimentar, probar, vivir, obviamente con ¿cómo se dice? Con criterio, no sé, lanzar un pozo nomás porque sí, o güey, jamás se me olvida, o sea, bueno, no, mejor no lo platico. El punto es experimente, viva, con criterio otra vez, sea responsable, pero no sé, creo que también eso de los gustos adquiridos son afines a tu personalidad o te ayudan a definir una personalidad, ¿no? Porque a lo mejor tú ibas por un camino y eso te va guiando hacia otro lado o a que tomes ciertas decisiones, no sé, son parte de nuestra vida y pues nomás quería como que platicar un poquito sobre cómo nos habían afectado a nosotros. Entonces, ¿ustedes algún comentario? No, ya lo dijiste todo. Nomás hay que tener cuidado. Acuérdense que, bueno, como papás, somos el ejemplo de los hijos, así que hay que tener cuidado con lo que hacemos. Es correcto. No hagan cosas malas que no... ¿Cómo es, Neto? No hagan cosas malas que no hiciera yo. Muy bien. Una frase de Alex Lora. Muy bien. ¿Y tú, Coloso, algo que más quieres decir? No, nada, todo con exceso, nada con medida. Digo, ¿cómo era? Era al revés. Algo así. Era al revés. Esa es la idea. Muy bien, pues esperamos que no se hayan aburrido, que se hayan considerado entretenido esto de los gustos. Creo que Sorceres comentó algo. Dice, comentarios, no has dicho debido, nada. Perdón, tiene razón. Por ahí estuvo Jim Lobo. Solo paso a decirles que los amo. Ciertos accidentes porque Rebel está hecho para un público más infantil. Así. Jorge Arancruz que llegó, saludos. Y Sosa dice, yo debido a que soy respetuoso de las preferencias de los demás y que tengo gustos peculiares, difícilmente creo que haya influenciado a alguien. No, nunca puedes estar... No, Sorcerer, a mí me has influenciado con pinches series japonesas, güey. Sí, no, he buscado no unas puedes decir descargado. Porque no sabes quién te está viendo, güey. O sea, ya ves, influenciaste al Kike. Es, algo vi que me recomendaste, no puedo recordar ahorita, pero bueno. Es que fíjate que para que te influencie, güey, es que tienes algo en tu personalidad. Es como yo, güey, con las series de Tokusatsu, güey. O sea, él y yo ya tenemos esa afinidad, güey, para ver gente con mallas, güey, cascos, güey. Y que sangren chispas, güey. O sea, güey, también, güey. O sea, no te das muy lejos, güey. O sea, y luego cuando conoces a alguien así, güey, se potencializan las cosas, güey. Sí, exacto. Exacto, justamente. Pues ahí está. Pero si no tienes esa afinidad, güey, o sea, por ejemplo, mi cuñado, güey, tiene ese gusto, güey, por esa pinche música de mamá, mamá, mamá, mamá. O sea, y en la puta vida, güey, va a hacer que a mí me guste esa pendejada, güey. Dígale no al reggaetón. No. Digo, que nosotros también tenemos canciones basura, ¿no? Como, Ay, ahorita no me acuerdo, güey. A ver, piensa una canción basura de nuestra época, Neto. Hay una que se llama... Amarilla, güey. El toma que toma, toma que toma que toma, toma que toma. Es como que... Hay una que me influenció mucho, güey, que se llama... ¡Jefe! ¿Qué onda? La gente dice que para el negocio del perico es un chingón, jefe. ¡A huevo, hijo de su pinche madre! Y además, para los traidores, soy más gacho que ese greñudo del Mocharejas. Y lo empieza la pinche canción. Soy el chingón de Durango, tierra de don no se fía. Don no traigo el hocico seco, les traigo su mercancía. Dando vendiendo las nachas, pues no soy carnicería. Oye, no, pues, otra canción basura. Sí, hay música basura. El baile del perrito, güey. El baile del perrito es basura. ¿Cuál, perdón? Perrito, ¿cuál, Neto? Mi agüita amarilla, la de arroz con habichuelas. Pican, pican los mosquitos. Pican, pican. Sí, la del pollito con papas. Ah, no mames. El pollito pío, güey. O sea, en todas las generaciones hay música basura. Abuelita de Batman, güey. Abuelita de Batman. ¿Cuál otra? La de... Ah, bueno, para mí siempre ha sido una canción basura, pero es muy tocada en épocas navideñas, la de Santa Claus le dio un beso a mamá. Es de los Mier, ¿verdad? No son los Mier, güey, gracias a Dios. ¿Qué tienes con Flans y Timbiriche, güey? No estés hablando. Ya. Tranquilo. ¿Por qué cuestionar? Si es de los Mier. Los Mier también son buenos. Sí, es de los Mier. No, esa es canción sí es de los Mier. Lo acabo de googlear. El vato que canta ese hermano de Irán Mier, güey. Ajá. El jugador de Rayados. Ahí está tu nota futbolera, güey. Ahí está. Ya, juega tan despierta. No me acuerdo que fueran los Mier, güey. Esa eran canción, los Mier, güey. Pero bueno. Muy bien. Pues, o sea, en bueno, fin. Ahí. Fíjate que la pinche rola esa, ahorita que lo acabas de decir, güey, la pinche rola esa, güey, de Mariah Carey, güey, la que tanto le suena a pinche Navidad, güey, la odio esa pinche rola, güey, pero, o sea, a mi hija menor, güey, le gusta un vergo, güey, porque a ella le gusta mucho la Navidad, güey, o sea, cada vez que lo escucho, pienso en ella, güey, y ya se me hace más aliviane, güey. Deja, o sea, que empiece a comprar, a que tenga que comprar regalos para regalarlos. Sí, y a huevo. A quitar el gusto por la Navidad. A huevo, cabrón. Sí, está bien chido recibirlos, güey, pero cuando te tienes que darlos, ahí te encargo. Aguas, güey. Aguas, Neto. Ese pinche comentario fuera de contexto, güey. Se puede sonar peligroso. El Neto dijo que es muy rico recibirlos. Bueno, ahí está ya. Usen ese audio como usted quiera. Muy bien. O no, también lo dije yo. Bueno, ya, no usé ese audio. Oh, no, mejor ya no digo nada. No. Ya, vámonos. Muy bien, pues ya vámonos. Saludos y despedidas todos, chicos. A ver, saludos y despedidas, señores. Pues bueno, un saludo a todos. Creo que el Sorcerer Z tiene algunos gustos como los míos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que es cuestionable la música de Flans y Timbiriche. Puro pedo, güey, le ha de estar gustando, le ha de gustar, güey. Y sí, los Mier... Casi hace alusión a algo asqueroso, los Mier... Nah. Ey, los Mier de esas, güey, cosas... Güey, hay un municipio acá que se llama Mier y Terán, entonces pues... Mier y Noriega, güey. ¿No es Mier y Terán? No, Mier y Noriega. No, por eso no sé nada de geografía. La geografía regional. ¿Geografía? ¿Cómo decía el chavo? ¿De geografía o matemáticas? Digamos matemáticas, chavo. No sé. Bueno, entonces geografía. Tampoco. Chingada. Bueno, ya, despedidas. Pero bueno, un saludo a todos los que estuvieron aquí con nosotros, los que no también, los que nos van a escuchar en recalentado, los que nos van a ver, los que no, pues no les quiero desear nada malo, nomás que eso. Ok. Interpreten mi silencio. Y pues bueno, saludo a mi esposa, que anda despierta todavía. Luz. Y se me hace que me está esperando a que termine el programa para echarnos ahí una chevecilla que está guardada. Excelente. Y ya, pues un saludo a todos. Ya saben que yo quiero a todo el mundo. Muy bien, excelente, Neto. El Neto quiere a todos. Mucho Neto por compartir. Tú, Coloso, saludos y despedidas. Pues no puedo diferenciarme tanto de mi carnal Neto, güey. O sea, exactamente lo mismo. Un saludo y besillo a las pompillas a todos. Al Josué, que faltó ahora, güey. Sí, lo extrañamos. El Michelangelo, el rey, es no os puedo acompañar esta vez. Es un besillo a sus pompillas. Al Jimbo, al Sorceres, güey. Al Watan, güey, que se niega, güey. Es a todas las los podcasts, güey, la presa del Dagues, güey, al García del Teo Freak, güey, que ya no han grabado, güey. No han grabado, pinches vatos. Sí, pinches vatos, o sea, pero hay que grabar, o sea, con ellos. A ver, que hay que ponerles gorro esta semana. Bueno, no, esta semana. Sí. Bueno, luego te digo, ahorita les digo algo. Fuera de campo. Va que va. Y es No, pues ellos graban, no sé, el pinche domingo de la mañana, güey. La barbacoa, güey. O sea, no mames. No, ni de pedo. Ni de pedo, güey. Y es y pues un saludo a todo el mundo, güey. Es a la doctora Coloso, obviamente, a mis padawanes, un besillo. Es y a todos, los quiero un chingo. Excelente. Pues saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar estas locuras. A mis Pokémon, que ya están bien rolados. Pues saludos a todos los podcasts, hermanos. Ya dijo Coloso algunos. Nos faltó la gente de Enco, nos faltó Nerdulería y nos faltó el poco común de Sorcerer, nos faltó. Sí. Saludos a Life Anime Bo, la podcastería, y ya dijiste la presa de Daggett, la gente de ¿Qué Demonios Podcast? Y saludos a la gente que estuvo. Ah, sí, suscríbase al canal de Gata Gordiga, que los Mecha Bros lo mandaron. Saludos al Watan, que estuvo aquí en el chat, estuvo el Daggett, también saludos al Tejón, a Huguillo, al Jim Siempre. Lobo. Al Sorcerer, a Jorge Adrián Cruz. Gracias por habernos acompañado. Y ya. Nos escuchamos la próxima semana para una emisión más de los Mecha Brothers. Sí, dije bien. De los Mecha Brothers. no sé qué le digo. Dele like, suscríbase a esta cosa. Comparta el amor, comparta esto. Si le gustó esto, compártalo. Y si no les gustó, también compártalo. Usted comparta este podcast para que más gente se divierta. Y cada vez nos acercamos más al mítico episodio 100, Coloso. ¿Qué vamos a hacer? No tengo ni idea qué vamos a hacer. No, ya tampoco. Ya se nos ocurrió algo, pero pues bueno, chicas, pura honestidad aquí. Pero algo haremos. That's right. Algo haremos. Espera sorpresas. Eso sí, será una sorpresa. Incluso para nosotros. Pero bueno, okay. Pásenla muy bien. Espero que se haya divertido. Nos escuchamos la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A chingazo, madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos!